sonido de las velas recurrentes de una vida que yo vivo. Quisiera destruir el alma mía, desde dentro me suena, desde dentro. Si ya perdiera el sueño soñaría, rezarte a mi ser te debería. Desde dentro me suena, desde dentro. Qué fuerte, qué bueno, qué malo, qué suerte. Si tú me hiciste, ya me lo haría, por todo, por besar. Tenerte su día, me volviera, te volvería, y apoyarte si te follaría. Desde dentro me suena, desde dentro. Me tramiera, miel te la miría, y él quisiera destruir el alma mía. Desde dentro me suena. Que se sucumbiría.